usa. Quiero comerte toda. ¿Quieres mambo? Toma. Si tienes rumba sola. Estoy escuchando Radio Melodía Amiga, tu radio amiga, tu radio amiga, con los mejores DJs del mundo, con la mejor música y las mejores reflexiones que no escucharéis en otra radio. Sí, sí, estáis en... Te gusta, tú sabes, a mí me encanta. Te gusta, te encanta. En Radio Melodía Amiga, tu radio amiga. Caliente meneando la pera, como Magic Juan, canción bacana, cantando la negra dominicana. Llegó el verano y el azul se convierte en platino, hermano. Me quedé pegado. Está mito para nosotros, DJ Alberto del Estado Unido. También DJ Locura de Cantabria, DJ Anaeli de Venezuela y, como no, también DJ Loquito de Colima, México. Poder verte. Si hay algún lugar donde tú suelas esconderte. También transmite para nosotros DJ Ayram de México, Puebla. Deja en casa a tu amiga, mejor ven sola. Nos vemos en la noche, en Veracruz. DJ Extremo de Chile. Toma, si quieres mambo, toma. Si tienes rumba sola, no pienses más, excusa. Quiero comerte toda. Y no, la peor. DJ 10 de Melodía España. Y todos nosotros estamos aquí en tu radio. Radio Melodía Amiga, tu radio amiga. Te esperamos. Get ready for this shit. Toma, sola.